Casi las 10:30 de la mañana. Fiscales cruzaron a Marcos Paz, dice el título en nuestra www.radiokermés.com, porque la Asociación de Fiscales le envió notas al Consejo de la Magistratura y al Colegio de Abogados expresando profunda preocupación por conductas del abogado Marcos Paz. Vamos a hablar con Cecilia Molinari, que es fiscal y parte de la asociación. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, resúminos, ¿por qué se dio esta profunda preocupación expresada en un modo que no es habitual, no ocurren este tipo de hechos de manera cotidiana? Tal cual, como vos decís, esto no es habitual y es por eso que nuestra preocupación frente a un trato claramente desigual por parte de un consejero, bueno, vos lo dijiste, creo que ya es público, que es Marcos Paz, como representante del Colegio de Abogados, donde arranca un concurso, a ver, como para que se entienda, los requisitos para acceder a la judicatura, un cargo como el que se concursaba, están en el artículo 91 de la Constitución Provincial, y son tener el título de abogado, 4 años de ejercicio de la profesión o de la carrera judicial, digamos, de la función judicial, y 3 creo del ejercicio de la ciudadanía. Esos son los únicos requisitos que prevé nuestra Constitución para acceder a un cargo de juez, que era el cargo que se concursaba. En este caso, jueces, se concursa un cargo de juez para el Tribunal de Impugnación Penal. Este es un tribunal revisor de sentencias de primera instancia, para que se entienda, bien, digamos, para la gente, ¿no? Esto significa que quienes concursan y tienen y reúnen esos requisitos, el concurso requiere de 3 instancias. Una es una evaluación escrita, donde lo que se hizo o lo que hace habitualmente es darles a los concursantes, en este caso, para que revisen una sentencia, o sea que tienen que armar una sentencia para el cargo que ocupan, que aspiran, digamos, como harían en caso de que fueran jueces del Tribunal de Impugnación Penal. Además, cada concursante presenta sus antecedentes, esto es el título, posgrados, cursos, maestrías, etcétera, que tenga en su haber, y al final se hace una entrevista oral. Es en esta entrevista oral que queda grabada, afortunadamente, y es por eso que a partir de el requerimiento de algunos aspirantes a este cargo que concursaron, pudimos escuchar estos audios. Nos alarma justamente este trato desigual. ¿Por qué decimos trato desigual? Porque, como dije anteriormente, los concursantes parten o deberían partir de una igualdad que establece la Constitución, no solo en el artículo 91, sino en el artículo 16, donde dice que la igualdad es la base, la idoneidad es la base de la igualdad. Entonces, estamos hablando de personas que, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, serían idóneas para ocupar ese cargo, todas en un pie de igualdad. Es como en una carrera, cuando uno parte, una carrera de 100 metros llanos, supongamos, todos parten de una línea de partida que está en el mismo, a la misma distancia que la línea de llegada, ¿no? Después, en el proceso, puede quedar uno antes y otro después, de acuerdo a su mérito. Bien. Esto es lo que debe evaluarse en un concurso, digamos. ¿Cuál es el mérito de cada postulante? ¿Qué fue lo que pasó en concreto que no están dispuestas a aceptar? Justamente lo que arranca es diciéndoles, esto está grabado, por eso digo que afortunadamente están las grabaciones, arranca diciéndoles a los fiscales que para él, ellos tienen un minus, que es un prejuicio, un preconcepto, porque vienen de fiscalía y nunca dictaron sentencias. Incluso a uno de los concursantes que, dicho sea de paso, había sido juez de control sustituto, o sea que sí había dictado sentencias, le dice, ¿cómo haces vos para que te pongan un pie de igualdad respecto del resto de los concursantes? Ajá. Mientras que a otro concursante, por ejemplo, que viene de la judicatura, le dice, bueno, para nosotros vos tenés a favor dos cuestiones vitales. Tenés carrera judicial, los fiscales también la tienen a la carrera judicial. Y le dice, esto dando cuenta de una limitación, digamos, de su representación también como colegiado, porque un abogado de la matrícula también puede acceder a un cargo de juez o de fiscal y nunca dictó sentencias y no tiene carrera judicial. Y está bueno que así sea, y de hecho hay un montón de jueces, incluso ministros del Superior Tribunal, que previamente no llegaron a ese lugar con una carrera judicial. sino que vinieron de la matrícula, con lo cual incluso este sesgo que él tiene y que se traslada posteriormente a los dictámenes, hace que no esté ni siquiera representando a los abogados de la matrícula, a los que debería representar en un pie de igualdad. Uh-huh. Incluso a este juez le dice que tiene las mismas iniciales que él, y esa sería una de las cuestiones vitales, supuestamente. Esto quedó grabado, ¿eh? No uh-huh. es algo que yo esté diciendo, esto está grabado. Y Cecilia, pero a su vez, sí, ¿no? Él hacía hincapié en la imparcialidad. Les dice a los fiscales, ustedes tienen el deber de objetividad, porque lo tenemos, esto significa la diferencia entre objetividad e imparcialidad. Nosotros debemos ser objetivos en cuanto al caso que presentamos, es decir, tenemos que saber, tenemos la obligación de probar los hechos con certeza a los fines de que se pueda llegar a una condena. Nosotros debemos ser objetivos en esto de saber si estamos en condiciones de hacerlo o no hacerlo, pero somos parte en el proceso, porque representamos una parte. El juez debe ser imparcial, o sea, no debe tener ningún tipo de condicionamiento para con el caso. En este caso, lo que se presume es que los consejeros, de quienes evalúan a los aspirantes y a las y los aspirantes al cargo, también deben ser imparciales. Y él de entrada les está partiendo con un prejuicio, tanto en contra de los fiscales como a favor de otros concursantes. Y esos prejuicios fueron trasladados al dictamen. Es decir que, de entrada, él evalúa a unas personas con mayores condiciones que otras para ocupar el cargo por un prejuicio. Y ese prejuicio es trasladado al dictamen. Un dictamen que hacen propio todos los consejeros, y acá es donde nosotros también nos alarma que ningún consejero haya advertido la gravedad de estos prejuicios. ¿Y vos crees, Cecilia, que es un prejuicio específicamente sobre quienes ejercen fiscalías? Sí, es que él lo dice. Le dice, ay, ustedes parten de un minus. Yo tengo un prejuicio, un preconcepto, porque vienen de fiscalía. Él parte de ese prejuicio, y ese prejuicio lo plasma todo el consejo, porque el consejo hace propio el dictamen, o sea, en el dictamen final. Y esto no se desprende de lo que dicen los concursantes en ustedes no lo toman, lo pregunto, digamos, tratando de evaluar, y además porque me interesa saber cómo sigue esto, pero no lo evalúan como una posible, incluso si se quiere, desafortunada provocación de Paz, por ejemplo, tratando de caer en un análisis suponiendo su buena intención, todo hipotéticamente. No entra en ningún radar de esa manera. Como que sea una provocación contra los fiscales, a ver. Sí, una provocación un abogado, en el marco de un examen, digamos. Como. No, es un prejuicio, él mismo lo dice. No son palabras que digamos nosotros como asociación, sino que es algo que él mismo dice, que bueno. Ay, se nos fue. Bueno, vamos a tratar de... Para que pueda existir esto, para que pueda existir la posibilidad de ser revisados, pero él parte diciendo, yo parto de un prejuicio, un preconcepto, porque usted viene de fiscalía, usted parte con un minus, lo dice él, no es algo que nosotros estemos... Después, ¿con qué objetivo lo hace? ¿Cuáles son sus fines o cuál es su intención con esto? La desconocemos, pero lo que no podemos dejar de advertir con gravedad y con preocupación es que no está bien partir de un preconcepto y plasmarlo en un dictamen final para un cargo de juez. Bien. ¿Cómo sigue esto? Es decir, además de enviar las notas, recordemos para nuestra audiencia, Paz es representante del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo Correcto. Continúa? ¿Qué expectativa tienen? ¿Cuál ha sido la reacción? Vos decías recién que les sorprendió que otros consejeros o consejeras no reaccionaran de motu propio ante la situación. Bueno, ¿qué esperan que hagan ahora? ¿Quiénes? ¿El resto de los consejeros? Bueno, claro. Sí. En realidad nuestra nota es una nota representativa de un interés colectivo, claramente, porque somos representantes de fiscales, en este caso dos que han concursado. Sin embargo, es una nota simplemente como una... haciendo notar que esto no pasó desapercibido, pero... Claramente esa nota no va a tener una respuesta o una incidencia directa en este concurso. Para eso, las personas que concursaron deberán impugnar en todo caso lo que consideren que debe impugnarse en este concurso de acuerdo a su participación y al dictamen que se hizo. En este caso, tenemos conocimiento de que ya hay dos impugnaciones presentadas que no son de... Hay tres impugnaciones presentadas, perdón. Dos que no son de fiscales, sino de jueces, y una de uno de los fiscales que concursó, que presentó esta mañana. ¿Qué debo decir además? Esto para que quede claro, por ejemplo, en en la evaluación escrita que mencioné que es también parte de este proceso de selección, que se hace hacer una sentencia, los fiscales sacaron 24 puntos de 30, que fue el segundo puntaje más alto. O sea, que decirles que no saben dictar sentencias y que eso es un minus, casi que es una contradicción con el dictamen respecto del examen escrito, que paradójicamente es anónimo. Bien. Y más allá de este concurso puntual, ¿desde la asociación no evalúan la necesidad de conversar sobre el asunto en otro ámbito o en otros términos? Es decir, porque esto podría repetirse, no sé si esperan que haya algún tipo de sanción sobre paz. ¿Cuál es la expectativa? No, lo que creemos, mira, es que hay otros concursos donde que se han realizado este año, donde incluso estuvo el abogado Marcos Paz como consejero, donde se aspiraba a cargos, por ejemplo, de fiscal adjunto. Tenemos fiscales adjuntas de la fiscales que están, personal de la fiscalía que concursó para ese concurso y paradójicamente no quedaron ternadas. Entonces, si la vara fuera, que no es, reitero, no es una exigencia de la Constitución, pero si esta vara que él pone de no dictaste sentencia, entonces tenés un minus, si esto se aplicara para todos los concursos, podríamos decir que quienes quedaron ternados para fiscal adjunto nunca habían hecho una acusación o nunca habían hecho un juicio y que eso también debería ser un minus. Sin embargo, están ternadas. Eso habla de justamente esa imparcialidad y que el acceso a estos cargos que puede tener cualquier persona que reúna las condiciones de idoneidad necesarias. Entonces nos llama la atención que en este concurso puntualmente se haya hecho alusión a estas cuestiones que no tienen relación con las exigencias de la Constitución para acceder al cargo que se concursa. Muy bien, Cecilia Molinari, agradezco el contacto, más vale. Si querés agregar algo más sobre este tema o sobre alguna otra cuestión, por supuesto que está el micrófono abierto. Bueno, no, agradecerles simplemente el espacio. No es algo que nosotros tengamos como personal contra ninguno de los consejeros, pero sí advertimos esta gravedad que en este caso se dio, bueno, puntualmente con este consejero y en este concurso. Por eso hice alusión a los otros concursos donde esto no fue tan así. Sí advertimos tal vez un trato un poco hostil por parte de él hacia personal de la fiscalía en los concursos. Pero bueno, es un trato hostil que él mantiene con la fiscalía en su condición de abogado de la matrícula también. Pero bueno, en este caso la gravedad es que es algo institucional. Él ha dado algunas explicaciones públicas, no sé si pudiste ver en el diario La Arena. Sí, como si esto fuera personal, por eso digo, no es personal. Y no teníamos, por ejemplo, en lo personal, yo no tenía conocimiento de la sanción a otra de la, o el pedido de sumario a otra de las fiscales, como si esto fuera una venganza, por eso, digamos, claro, él alude así, dice directamente que es una cuestión, que es una venganza, ¿no? No, la verdad que no, por eso digo, están los audios, las grabaciones de este concurso. Bien. A las que espero que se pueda acceder públicamente para que esto quede zanjado y que no quede como que es una cuestión personal contra él, porque sinceramente no lo es. Simplemente advertimos esta gravedad. Si hubiera sido otro consejero quien virtiera estos mismos dichos contra los fiscales, que son a quienes representamos desde la asociación, la misma hubiera sido la respuesta. Gracias de vuelta, Cecilia. Gracias a ustedes. Cecilia Molinari es integrante de la Asociación de Fiscales, que cruzó duramente al representante del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura. Son todas cuestiones muy técnicas, pero es el organismo que define quiénes son nuestros funcionarios judiciales, nuestros de la comunidad, digo, selecciona para que después el poder político determine los nombres efectivamente, pero el Consejo de la Magistratura interviene proponiendo fiscales, defensores y jueces. Ahí se armó este cruce fuerte en el que acusan a Marcos Paz de haber tenido conductas que no corresponden.